Contenido EFE. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Con Tatiana Muñoz y Juan Carlos Quelal. Un programa de sociedad y cultura. Bienvenidos. Muy buenas tardes a nuestros amigos y amigas que nos escuchan este lunes 17 de junio. Pues bueno, empezamos un nuevo programa de nuestro programa Ecuador Divina Comedia. El día de hoy tenemos varios invitados en nuestros tres segmentos. La Casa de la Música, El Mundo de Hoy. Y Tati, nuestro primer segmento es... Manos a la obra. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes y a quienes nos observan a través del streaming. El día de hoy tenemos sorpresas para todos nuestros radioescuchas y también para quienes se conectan a través de Facebook Live, Juanito. Muy bien, pues, mientras nos instalamos ya con nuestros invitados para el día de hoy, vamos a dejarles con una canción que habla mucho de lo verde y hermoso que es nuestro país. Una canción algo antigua, pero muy bonita. Es la canción Verde Manzana de Ricardo Williams. Yo soy de un país verde como una manzana, dulce país. Palmeras y montañas, dulce país que sabe a coco y a caña. Te llevo, te siento, te amo y te quiero. Voy a cuidarte por tu agua y tu aire. Voy a educarte que la tierra no se canse. Voy a cuidarte por tus bosques y tus como una manzana, dulce país de maíz y naranjas, dulce país. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Estamos de vuelta en cabina cuando son las 16:06 y contamos ya con la presencia de la ingeniera Paulina Soria. Ella es coordinadora nacional de la FSC. Es diseñadora y comunicadora con 20 años de experiencia en desarrollo forestal y ha trabajado con equipos multidisciplinarios para impulsar las prácticas responsables en la cadena de valor forestal. Bienvenida, Paulina, a este segmento, pues estamos todo oídos para escuchar todo lo que viene a contarnos hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Juan. Súper contenta de empezar con esa canción de Yo quiero un país verde como una manzana, porque es realmente lo que queremos trabajar, ¿no? Mirar al bosque más allá de un suministro de madera, sino de reconocer todos los servicios ecosistémicos que el bosque nos da. Hay productos forestales, hay medicinas, hay vivienda, hay hogares de miles de animalitos, de flora y fauna silvestre, de la cual Ecuador nos deberíamos sentir súper orgullosos. Paulina, conversemos acerca de la gestión y el trabajo que realiza la FSC. Solo para que entiendan qué es FSC, son como las siglas en inglés de lo que significaría el Consejo de Administración Forestal. Es una ONG mundial, una organización que trabaja justamente con una misión súper clara, que es la conservación de los bosques, y que para esto tiene una propuesta de manejo forestal responsable. ¿Cómo lo hace? Hay algunos mecanismos, pero sobre todo el que ha trabajado durante más de 20 años, 25 justamente estamos cumpliendo este año, es el tema de garantizar prácticas de manejo forestal sostenible. ¿A través de cómo? De la certificación forestal y del consumo responsable de los productos que vienen del bosque. Les decía un poquito antes de empezar con la emisión que a la final tenemos un nombre propio, que es CEFOVE, y CEFOVE son las siglas de lo que significa el Grupo Nacional de Trabajo en Certificación Forestal Voluntaria. Entonces, ese es el marco que nos cobija, una organización internacional que de alguna manera tiene una casa acá en Ecuador que permite el aterrizaje de todo esto que se está hablando, conversando globalmente. Y bueno, dentro de todo lo que implica la FSC a nivel global, ¿cuáles son esas prácticas de manejo forestal que se están trabajando? Hay tres principios súper interesantes que son los que motivan absolutamente todas estas prácticas. El primero tiene que ver con hacer todas las actividades de manejo dentro del bosque, del aprovechamiento, tienen que ir de la mano con el cuidado del ambiente. Es decir, técnicamente tienen que ser adecuadas para conservar los bosques. El segundo principio es que tienen que ser socialmente beneficiosas. ¿Qué significa esto? Que hay comunidades, que hay pueblos nativos que habitan los bosques, que hay trabajadores que transforman esa madera o los productos forestales que nacen del bosque, y hay inversionistas, y que sea beneficiosamente sostenible significa que todos estos actores de la cadena de valor se vean beneficiados, desde las comunidades propietarias o que colindan los bosques con los trabajadores. Entonces, nuestro deber es hacer cumplir como las leyes, las reglas nacionales e internacionales que garantizan justamente estos beneficios para los propietarios del bosque y para quienes transforman el bosque en otros productos. Y el tercero tiene que ver con que sea económicamente rentable. ¿Por qué? Porque una garantía de que se conserve el bosque es de que económicamente traiga beneficios para todos. Si ustedes hacen una actividad que les da de comer, que les permite crecer a largo plazo, ustedes van a cuidar esa actividad. Es exactamente lo mismo con el bosque. Si es el generador de trabajo, de fuentes de empleo, de alimentos, de boticas, de medicinas, es cuidar también lo que nos da esa casa, ese hogar. Hablábamos, Paulina, un poco sobre el consumidor responsable. ¿Qué aspectos ustedes han considerado en este punto? O sea, ¿cómo identifican a un consumidor responsable o cómo lo capacitan para que llegue a ser un consumidor responsable? Que debe ser dificilísimo. Nos falta trabajar mucho, pero creemos que en el país está creciendo esta conciencia por lo que las personas compran y consumen. Para nosotros, este consumidor responsable tiene que ver mucho con el tema del que decide una compra consciente al elegir. El que si compra una mesa, quiere que el que le vende la mesa le dé una garantía de que esa mesa viene de un bosque que fue manejado sosteniblemente. Muchas veces nos preguntan y nos dicen, ¿pero cómo? Ustedes están conservando el bosque por un lado, pero por el otro lado están motivando compras de productos que vienen de madera. Claro, podría parecer contradictorio. Exactamente. Y esa es una de las cosas que más necesitamos trabajar. Darnos cuenta de que no se trata de una contradicción, sino que se trata de que un producto que tiene el sello FSC es una garantía que solo se está aprovechando la madera que está lista para cosechar. Esa madera, que hay una garantía que el bosque va a poder tener la posibilidad de renovarla, de recuperarla, o de que esa empresa que le está aprovechando también está garantizando que va a volver a plantar más de lo que aprovechó, que es como una garantía de sostenibilidad a largo plazo de lo que nosotros estamos promoviendo. Un consumidor responsable es el que compra una ropa que sabe que esa ropa fue hecha por manos de mujeres y hombres que respetaron sus derechos, que les están de alguna manera ofreciendo las condiciones básicas de seguridad laboral, que tienen derechos de poder ir a un hospital, de tener tiempos de pausa, de poder tener salud en sus espacios de trabajo, y de que, por ejemplo, no hay detrás niños y niñas que están trabajando en cuando deberían estar jugando y cuando deberían estar estudiando, ¿no? Este tipo de garantías son justamente las que buscamos que el consumidor comprenda, para que el momento de cualquier tipo de compra esté consciente de esta posibilidad. Si vamos al supermercado, tenemos, por ejemplo, la opción de comprar una leche en funda de plástica y una leche que viene en un cartón. Y ese cartón viene de celulosa, de papel, que viene de un bosque, y ese bosque, si tiene FSC, es que viene de una fuente responsable también. Entonces, es la decisión del comprador, que sabe que detrás del plástico hay un proceso de contaminación, mientras que detrás del papel, donde hay el logo FSC, es una garantía de que todos estos requerimientos de los que hemos hablado se están cumpliendo. Pero quizá nos hace falta un poco difundirlo. Muchísimo. Porque sí existe, yo por ejemplo, procuro comprar la mayoría de cosas que sean de cartón o que no utilicen plástico, pero sobre el logo no se conoce. Exactamente. Yo creo que tenemos como oficina que trabajar mucho en eso. Nos hemos concentrado este último tiempo en que Ecuador cuente con un estándar nacional para el manejo forestal sostenible. ¿Qué significa? Que al nosotros ser una organización internacional, como que los principios son globales. Pero cada país tiene un régimen forestal, tiene un ministerio de ambiente que tiene una dirección distinta. Nuestra obligación como organización internacional es justamente respetar lo que el país está haciendo en términos de conservación y protección. Por eso estamos trabajando justamente con el Ministerio del Ambiente para armonizar el lenguaje que ellos están construyendo con el nuestro. Si hablamos el mismo idioma, si armonizamos, podemos lograr mucho más juntos. Últimamente, hace unas 2 semanas, estuvimos en un taller con varias organizaciones invitadas por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, para definir qué es madera legal en Ecuador. Y habían tantas coincidencias entre lo que promovemos y lo que el Ministerio y el Estado ecuatoriano busca, que hemos encontrado puntos de trabajo común muy interesantes, justamente que nos permitan llegar a que estas leyes globales tengan un aterrizaje de adaptación al contexto del Ecuador. En este contexto, entonces, Paulina, ¿cuál es el plan de manejo forestal y los planes de reforestación vigentes que ustedes tienen? Con esta explicación, más bien, yo lo que los invito es que ya no hablemos de planes de manejo, sino hablemos de propuestas de manejo forestal sostenible. Así es, porque los planes... Plan mucho texto. No, y los planes se quedan así como en lo operativo. En teoría. En la teoría. Mientras que estos, este concepto de manejo forestal sostenible es un concepto mucho más amplio, donde no solo estamos viendo el recurso madera, sino estamos viendo todos los servicios ecosistémicos que puede ofrecer o un bosque o una plantación. Estamos hablando de conservación de suelo, por ejemplo. Estamos hablando de mantener o mejorar la calidad de las fuentes hídricas, okay. Exactamente. Estamos hablando de proteger la biodiversidad, es decir, de reconocer que el bosque es el hábitat de flora y fauna silvestre, que nuestro país tiene una riqueza endémica increíble y que nosotros necesitamos garantizar con nuestra práctica de aprovechamiento la protección de toda esta biodiversidad. De que el bosque puede ofrecer servicios de turismo, por ejemplo, de turismo comunitario. Entonces ya no es mirar el tema de la madera como tal, sino mirar absolutamente toda la riqueza que hay, incluido el tema de captura de carbono. Entonces pasamos de ver al bosque como un suministro de madera a ver al bosque en una integralidad. Esa es nuestra propuesta. Y yo creo que tenemos un desafío aquí en el Ecuador muy grande, que es trabajar justamente con los pequeños productores de la madera. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el número de hectariaje que tenemos certificado acá en el país, la mayoría son de plantaciones forestales. Pero tenemos un universo increíble en lo que es bosque nativo, bosque natural, ese bosque que se encuentra en la Amazonía, en manos de pequeños productores y de comunidades nativas que quieren y están dispuestas a hacer las cosas bien. Entonces, el desafío también es justamente trabajar con pequeños productores. Y bueno, dentro de este de esta conformación de equipos, podríamos decir que de alguna manera es una mesa de miembros para la gestión social y ambiental. ¿Cómo está conformada o cómo está estructurada este proceso dentro de la fundación? Tu lectura, Juan, es súper acorde a la realidad. Solo te faltó como una cámara, una arista, que es la económica. Entonces son tres los pilares. Uh-huh. Es la ambiental, la social y la económica. Y es súper interesante porque hace años atrás era como difícil sentarlos a la mesa a estos tres actores juntos. Unos uh-huh. querían la conservación sin tocar, otros defendían los derechos y se cerraban a hablar con los empresarios que querían invertir. Pero este tipo de plataformas ahora ha permitido un diálogo donde se reconoce al bosque y a la plantación como la posibilidad de punto de encuentro entre estas tres aristas de lo que significa el sector. Entonces, funciona tricameralmente. A nivel internacional, nuestros miembros tienen la posibilidad de votar por las decisiones que toma los estándares y los principios. Entonces, es una forma muy activa de que funciona la membresía. No solo en términos de conocer y de informarse sobre lo que implica la certificación FSC o la certificación forestal voluntaria, sino también de cómo incidir en mejorar estas políticas que en la final van a repercutir en esta conservación de los bosques. Paulina, ¿qué sucede cuando ustedes encuentran más bien áreas que han sufrido tala ilegal? ¿Cuáles son las acciones? El proceso de certificación que nosotros impulsamos es un proceso de certificación voluntario, es decir, nosotros no somos un ente regulador y que, por tanto, puede controlar o puede crear como una consecuencia de ese mal uso de la tierra. Lo que sí hacemos es garantizar que eso no se dé. Para eso tenemos herramientas súper concretas. Hay un proceso que se llama Evaluación Nacional de Riesgo, donde están identificadas, por ejemplo, 5 categorías que nosotros no permitimos que pasen cuando hay una actividad forestal. La una tiene que ver con el cumplimiento de leyes. Hay que garantizar que se cumplan las leyes del territorio y las leyes internacionales. La segunda tiene que ver justamente con respetar los derechos de los trabajadores y de los pueblos indígenas. La tercera tiene que ver con proteger los altos valores de conservación. La otra, garantizar que no se tumbe un bosque para plantar árboles. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre un bosque natural y una plantación de árboles. Entonces, no podemos admitir dentro de nuestros estándares este tipo de conversiones. Y el último es no usar material genéticamente modificado, justamente como una garantía de que esta madera cumple con estándares internacionales que le permitiría acceder a mercados justamente donde ya FSC es una exigencia, ¿no? No es una opción, es una exigencia para comprar. Y que acá en Ecuador todavía no lo es. Entonces, hay como una diferencia también en este tipo de mercado consciente que hablabas, Tatiana, ¿no? Nos falta trabajar mucho en el consumidor para que la gente se dé cuenta de qué es lo que está motivando el momento de compra. ¿Está motivando una industria que no es responsable con el ambiente o una industria que genera sostenibilidad? Excelente, nos encontramos con la ingeniera Paulina Soria, que es coordinadora de la FSC. Nos vamos con un corte musical y regresamos con nuestro siguiente segmento y también para conversar ya con preguntas finales para poder tener claro cómo funciona la FSC y cómo podemos apoyar, a propósito de que hay varias campañas también que se preocupan por esto de la reforestación en escuelas, colegios, y escucharemos pues las recomendaciones de Paulina como profesional en el asunto. Nos vamos entonces con este corte y regresamos. Sombras y hastío pensarán en llorará. También por mí, cariño, a esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Estamos de vuelta en cabina cuando son las 16:27 y estoy entretenidísima con nuestras invitadas del día de hoy. Les agradecemos muchísimo por su conocimiento y todo lo que nos vienen a transmitir. Contamos ya con la presencia de Irina López de Berengenio y pues vamos a concluir esta pequeña ronda de preguntas también con Paulina para que ella ya pueda aclararnos la recomendación que tenemos con estas varias campañas que se están dando sobre la reforestación. Adelante, Paulina. Muchísimas gracias, Tatiana. Como sector andamos en un proceso justamente de reconocer todas estas buenas prácticas que hace la gente, que hacen gobiernos locales, que hacen empresas, universidades en todo este tema de generar un trabajo verde, un trabajo digno en el aprovechamiento de ese bosque o de la plantación. En el mes de marzo, abril, si no me equivoco, se lanzó el premio Sacha. Ustedes pueden encontrar información en www.premiosacha.org. Es un reconocimiento a estas buenas prácticas forestales. Hay alrededor de 8 categorías que van desde gestión sostenible de los bosques, construcción sostenible, comunicación para crear conciencia, entonces más bien los invito a participar como programa. El tema de innovación y diseño, qué cosas novedosas estamos haciendo con madera y con fibras que salen del bosque, como el tema del bambú. ¿Cuáles son las prácticas de estos municipios que están tratando, por ejemplo, de reforestar sus áreas urbanas para disminuir lo que es la contaminación del ruido, del ambiente? Entonces, esa es una de las prácticas súper concretas que estamos haciendo como sector. FSC, CEFOVE en Ecuador, es parte de un trabajo colaborativo donde hay muchas más organizaciones como FAO, como INVAR, como Comaforce, que están empeñados en empujar este tipo de iniciativas. Eso es uno. Lo otro es sí invitar a este consumidor a que realmente el momento en que está acercándose desde un supermercado elija lo que está detrás de ese producto. Irina nos va a dar después sí, una muestra de eso, pero sí, escoger el tema del cartón, preocuparse de que haya un sello de certificación que garantice justamente la provisión de ese material desde el bosque a lo que se convirtió en papel, en cartón. Hay imprentas que ya están trabajando acá en el país que ofrecen servicios de imprimir en papel certificado, incluido las etiquetas, y que pueden dar un uso de valor compartido. Es decir, no solo estoy ofreciendo un producto de calidad, sino que mi etiqueta está impresa en papel certificado. Entonces, estas decisiones son las que más ayudan realmente a revertir todo este tema en prácticas de reforestación. Cuando las empresas aprovechan las plantaciones, tienen la obligación de volver a reponer ese bosque o esa plantación, si ustedes quieren, que sacaron en nuevas plantaciones jóvenes, que es como un sumidero de nuevo captura de carbono, de ir limpiando justamente este ambiente contaminado, ¿no? Y no solo de suplir lo que sacaron, sino también de conservar bosques, de conservar remanentes de agua, de tener una buena vecindad con sus vecinos, de preocuparse porque los caminos estén bien, porque hayan las mínimas seguridades de que esos niños que viven alrededor tengan la posibilidad de ir a una escuela, de ir a centros de salud. Entonces se trata de una apuesta de ganar-ganar. el que conserva los bosques se mete a un buen negocio, más cuando esos bosques son manejados responsablemente. Y les quiero contar una historia linda de Juan Carlos Monta. Juan Carlos es un operador forestal que viene de raíces campesinas. Su madre era forestal y se daba cuenta en las condiciones terribles que trabajaba su madre. Y decidió hacer un cambio de la informalidad a la formalidad. Juan Carlos Monta, de trabajar con 5 personas, ahora trabaja con 35 personas. Es decir, la formalidad a él le representó crecer con su emprendimiento a hacer las cosas por lo derecho o hacerlo bien. Entonces muchas veces dicen, el tema de certificación es cara. Tiene su costo porque necesitamos garantizar la credibilidad que hay. Pero estas historias de vida nos dan cuenta que trabajar en la formalidad también influye en mejorar la calidad y mejorar el rendimiento de estas actividades forestales. Excelente, Paulina, y felicitamos mucho la gestión que ustedes están haciendo. Estamos seguros de que todas las personas que nos escuchan y que nos observan a través del streaming van a tomar en consideración estos aspectos que nos ayudan a tener un medio ambiente sostenible y sustentable, Juanito. ¿Te parece entonces si comenzamos a conversar de algo delicioso? Y eso es berenjena. Bienvenida, Iria. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí con ustedes. Súper feliz de escuchar todo lo que nos ha contado Paulina sobre este tema de el reciclaje, de la reforestación y todo. Yo estoy full a favor de todas esas prácticas. Sí. Qué bien. Uh-huh. Espectacular. Entonces, cuéntanos sobre tu emprendimiento, por favor. Bueno, les cuento que, bueno, Berenjenio nació en agosto del 2018, todavía no tenemos ni un año, y bueno, nació como una forma de buscar una alternativa. Bueno, mi esposo es argentino y está viviendo acá recién un poco más de un año. Entonces, al venir un migrante, dada la situación y todo del país, entonces estábamos buscando una forma, digamos, también sostenible de buscar una fuente de ingresos, ¿no?, para nosotros también. Entonces, bueno, él es argentino, como les contaba, y su familia es italiana, los abuelos, y la receta de la berenjena al escabeche, que es nuestra, digamos, nuestro producto principal de Berenjenio, es una receta tradicional, familiar, que comen muchísimo allá. Así es, Irina, y poco explotada. A veces la gente no sabe cómo comer la berenjena. Exactamente. En Argentina es muy... la verdad es que me he dado cuenta que en un montón de países de Sudamérica la gente come mucho berenjena, pero aquí en el Ecuador no. Entonces es como que algo que está ahí, pero que no, la gente no lo está aprovechando. Entonces, dada el conocimiento que tenía mi esposo Gabriel, decidimos hacer esto y, bueno, ofrecer esta alternativa a la gente como una alternativa para acompañar todo tipo de comidas y también buscar un nicho y explotar un producto, digamos, que acá está subutilizado. Bueno, este producto que ustedes ofrecen en el Berenjenio trabaja como que la mezcla de algunos alimentos para producir este rico producto, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tres variaciones que ustedes tienen? Bueno, y de qué están compuestas y cómo En Berenjenio ahorita tenemos tres productos. Las berenjenas al escabeche, que es la receta argentina que te contaba, el paté de berenjena. Perfecto. Que es de para untar, y tenemos una mermelada de berenjena, que eso es medio un invento mío, más o menos, pero salió rico, sí. O sea, como para complementar, y además es algo así como que sorprendente. Todo el mundo dice, mermelada de berenjena, ¿en serio? A ver, déjame probar. Y les gusta, les sorprende, entonces es chévere. ¿Y cómo le hacen el tratamiento para la mermelada? Bueno, porque la pobrecita berenjena es bien incomprendida en nuestro medio, porque tiene un amarguito ahí, que si no le sabes sacar, sabe feo, y además es medio como que una toxina para tu estómago, puede hacerte doler el estómago. Así tiene, no sé, como la quinoa y el chocho, que si no les lavas bien y eso te produce problemas. La pobre berenjena es igual. Entonces sí, hay que hacerle ese tratamiento para sacarle el amargo y la toxinita. Y es una fuente de montón de vitaminas y de muchos beneficios para para el cuerpo. Tiene un montón de propiedades, bueno para la circulación, para el hígado. La verdad es que yo tampoco sabía nada de la berenjena hasta que vino Gabriel con esta propuesta, ¿no? Uh-huh. Y en Argentina, Gabriel, ¿tenía ya algún... había empezado ya con esto? No, ¿o surgió, toda la idea surgió acá en Ecuador? Acá, porque Gabriel él es músico. Él es cantante de heavy metal. Es bastante conocido en Argentina y aquí también por la gente que le gusta el heavy metal. Invítalo al programa. Sabes que hoy no vino porque me hubiera encantado que esté aquí con nosotros, pero estamos justamente con el emprendimiento con Berenjena en el Scala. Toda la semana vamos a estar en el Scala Shopping en Cumbaya, promocionando, haciéndole probar a la gente el Berenjena, porque estamos en ese momento, en ese proceso, ¿no? De tratar de como que la gente conozca nuestro producto, porque si tú coges y le pones a esto en una percha, es como que... Pero si lo pruebas, dices, wow, qué rico. Así es. Entonces, disfrutemos de estas conservas gourmet internacionales que son artesanales 100% y también que pueden acompañar a sus comidas, sus carnes, choripán, pastas verdes, ensaladas, etcétera. Y lo más importante es que no tiene preservantes ni colorantes y tampoco tiene químicos, ¿no? Nada. Entonces, eso es una forma de también conservar nuestra salud. Así es. Queremos agradecer entonces a nuestra invitada del día de hoy. Nos vamos a los cortes promocionales y publicitarios de la radio de la Casa de la Cultura y volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En los poemas están las ideas y conceptos de los poetas. En las exposiciones de un pintor están los cuadros grabados de la constancia y talento artístico. Aleida Quevedo. Tender la imaginación es la exposición que realiza el artista cubano Eduardo Guerra Hernández. Acuarelas iluminadas que dan fe de la vocación del cronista, del aquí y del ahora. Tender la imaginación estará abierta hasta el 25 de junio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura y la Embajada de la República de Cuba en Ecuador. Horas de concierto. 6 horas de una experiencia inolvidable. En el 11º Festival Cantos del Sur. Un espacio cultural que afirma el canto social, la música, danza andina y latinoamericana. Junto a Quillari, Ñucanchi Alpa, Ecuador Andes, Libertad Andina, Vientos Andinos, Yatsuru y Tempo Sur. El encuentro con el arte y la cultura será el sábado 22 de junio en la Tribuna del Sur, a partir de las 3 de la tarde. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Alcaldía de Quito y esta emisora. Los esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, estamos de vuelta después de los espacios publicitarios de la Casa de la Cultura. Y bueno, Irina, cuéntanos cómo llegar a tu producto, dónde los podemos conseguir, dónde ustedes lo venden, y también seguramente pues tendrán ciertos lugares donde lo exhiban, y cómo podemos hacerle seguimiento en redes sociales o con quién nos podemos contactar. Claro, para bueno, principalmente ahorita estamos en ferias. Todavía no tenemos nuestro producto en tiendas, pero estamos en ese proceso, justamente porque, claro, queremos hacer las cosas bien. Como decía aquí, que haciendo las cosas bien, formalizándose, uno puede ampliarse. Entonces estamos todo en el proceso de la certificación, la notificación sanitaria, y bueno, eso nos tiene que salir prontísimo. Y tenemos algunas tiendas que nos han pedido nuestro producto, o sea, le ha gustado a la gente, tiendas, panaderías, restaurantes. Que bueno, cuando ya estemos, les contamos, pero por lo pronto solemos ir a las ferias veganas del Parque de la Carolina, donde nos conocieron en el mundo juvenil. Estamos en Instagram como Berenjena S, en Facebook como Berenjena, y hacemos entrega a domicilio. Y bueno, como les decía, esta semana dense una vuelta por el Escala para que ahí sí prueben los ricos productos de berenjena. Muy bien, entonces estamos, los podemos buscar en las redes sociales, por el momento están en Escala. Y podemos irlo siguiendo en las diferentes ferias en las que se encuentren. Sí. Me dices que hacen entregas a domicilio. Sí, y para contactarse para las entregas a domicilio, ¿lo hacen igual por redes sociales? Por redes sociales, o hay algún número, algún WhatsApp, contacto. ¿Nos podrías ayudar con el contacto? El WhatsApp es el 099-547-5796. Repito, 099-547-5796. Y para nosotros es un gusto, un placer que la gente esté aceptando nuestro producto. Realmente estamos súper contentos porque nos ha ido bastante bien. Pues estamos en este proceso, digamos, ahora de formalizarnos para poner en tiendas, porque hemos tenido muy buena acogida. Muy bien, pues entonces seguro que cuando ya esté formalizado Ecuador Divina Comedia se hará presente para poder también promocionar y que nuestros amigos y amigas que nos escuchan puedan conocer ahora ya dónde formalmente estarían ustedes. Muchísimas y bueno, gracias. Tati, ahora estamos acá con un invitado especial, ¿verdad? Cuéntanos de quién se trata. Así es, Juanito, nos vamos con nuestro segmento La Casa de la Música. ¿Estás listo para divertirte? Oh my God. Con la música que no pasa de moda. Entra. Bienvenido a la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Juanito, estamos de vuelta con nuestro segmento La Casa de la Música y tenemos un invitado de lujo el día de hoy en nuestro programa Ecuador Divina Comedia. Contamos con la presencia de Alex Alvear. Ni Irina ni Paulina quieren moverse de sus asientos. Estoy segura de que todos nuestros amigos oyentes están enganchadísimos porque queremos conocer más sobre Alex y todo su recorrido musical, además del concierto que vas a tener próximo en el Teatro Variedades, ¿verdad? Sí. Queremos escucharte, Alex. Bienvenido a este espacio. Buenas tardes con todos. Un placer enorme estar aquí nuevamente en la Casa de la Cultura y en este programa. Estamos promoviendo un concierto en tributo a Jimi Hendrix para el 28 de junio en el Teatro Variedades a las 7:30 de la noche, junto a los grandísimos Sebastián Acosta y el gran Igor Icaza. Excelente. Alex nació hace algunos años. Es compositor, ya me hizo ojitos, entonces ya no voy a decir la edad. Sí, cinco. Es compositor, arreglista, bajista y cantante con una trayectoria de más de 30 años. Cuéntanos un poquito de eso, Alex. ¿Cómo ha sido tu trayectoria, aparte de lo exitoso y lo notorio que ha sido tu trabajo musical? Bueno, es larguísima, son más de 35 años en esto. Empecé relativamente tarde en el colegio, a los 16, por ahí 16 años. Y de ahí ha sido un camino sin desvíos. Se me hizo súper claro desde esa edad que yo quería ser un músico y bueno, claro, con los tumbos y los triunfos, fracasos, con todos los aprendizajes y los errores que uno va cometiendo como en cualquier cosa en la vida, he tenido la fortuna de que hasta el día de hoy sigo dedicado a esto que tanto amo y que tanto me encanta hacer. Yo soy un músico súper ecléctico, no tengo un estilo de música que me defina, no tengo una línea, una corriente que me defina. Estoy siempre en la búsqueda y con la curiosidad esta de siempre tratar de encontrar una voz muy propia, a pesar de incorporar elementos, ya sea de música nacional o de música foránea, pero siempre en estas ensaladas tratar de encontrar una identidad musical, y creo que a veces, en gran mayor parte de las veces, lo estoy logrando. Eso conlleva también un lado negativo, porque como no estoy haciendo reggaetón o no estoy haciendo la música que suena en las radios y que es popular, no es una música así súper, súper escuchada. Pero gracias por lo de exitoso. Sí me siento exitoso en el sentido de que he podido dedicarme a esto que amo toda la vida y he tenido unas satisfacciones muy enormes. Y más que eso, se define un poco las combinaciones que tú haces. Por ejemplo, lo tradicional de Imbabura y todo lo que tú pudiste haber recogido en tu vida en Estados Unidos. Sí, o sea, eso me viene desde antes, porque yo vengo de un hogar bicultural. Mi papá es ecuatoriano y mi madre era norteamericana, de Estados Unidos. Y ella venía con un bagaje musical súper fuerte. Mi padre también, melómano y con una colección de música súper interesante. Entonces, desde chiquito me crié escuchando jazz, música clásica, música folclórica, rock and roll, funk, así todo. Entonces ya desde chico vengo con esa ensalada musical en la cabeza. Entonces eso ha continuado toda mi vida y ha sido como un sello de lo que yo hago, que siempre se nutre y busca encontrar, ¿cómo se dice?, matrimonios entre culturas, entre estilos, entre tradiciones. Alex, si tú quisieras cantarnos un poquito de alguna composición que tengas. Ay, eso, yo no soy cantante, o sea, yo canto, pero no soy cantante. Sí, yo sé. Ay, es que hay tantas canciones. Además, si me hubieran dicho que traigo una guitarra, venía armado hasta los dientes. Pero... No, o sea, algo que se te venga y tú quieras compartirlo con nosotros. Déjame inclusive pensarlo. Inclusive hasta tu composición. Tú no, es que tengo muchas, pero me agarras completamente desprevenido. No te preocupes. Así nos agarró a todos. ¿Sí? No sé si tienen algo para hoy, tal vez sería sí, chévere. Sí, tenemos una que estaba de fondo, me parece. Padre. Sí, no le hago, no soy tan Creo que teníamos De Dónde Vengo, creo. Sí, de fondo. Te la sabes. Sí, sí. No. Pongamos esa entonces para que Pauli y Alex mismo nos deleitemos todos completos. Tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza. Que al ver la que hicieron los Papaya Dada. Y con... Ahí cantó la Mireya Chiesa, la Marielita Condos, Carla Canora. Y la música es La Papaya Dada, o sea, la banda sonora es La Papaya Dada. ¿Tú tienes algunas también con María Tejada, algunas composiciones que ha realizado con ella? Con María Tejada todavía no, pero está en la lista. Con Mariela Condo he hecho algunas cosas, y bueno, pero principalmente yo he trabajado solo toda la mayor parte de mi vida, no por decisión, sino por necesidad. Ahora que estoy en Ecuador, estoy siempre tratando de juntarme con otros artistas y colaborar, pero hasta eso es un poco difícil, ¿no? Pero tengo un interés súper, súper grande por juntarme con otros músicos y poder realizar colaboraciones creativas. En las agrupaciones Promesas Temporales y Rumbazón, ¿qué trabajo estás realizando? Bueno, esas bandas era, bueno, Promesas Temporales creo que es una banda emblemática aquí en el desarrollo de la música independiente alternativa. Es una banda que se inició a principios de los 80, duró muy poco, fue una banda que duró 3 años nada más, pero dejó un legado para las nuevas generaciones que yo nunca me imaginé que iba a pasar, pero es una banda que tiene cierta trascendencia en varios sectores de los creadores musicales. La banda Rumbazón era paralela a Promesas Temporales, pero no logró era mucho más popular que Promesas Temporales. Llenábamos los teatros, los coliseos, el teatro universitario, el politécnico, siempre que tocábamos eran llenos completos, pero era porque tocábamos música súper súper popular en ese momento, que hubo un boom con la música cubana, la salsa, el son. Entonces es una banda que tocábamos ese tipo de música y fuimos súper populares. Promesas más bien se hizo popular con el paso de los años, por el bagaje y por el impacto que tuvo en las nuevas generaciones, pero esas dos bandas fueron donde ya ahí afilé el machete, como se dice, y ya me curtí en la calle, en las tablas. Ese fue mi inicio ya de cabeza en la música. Y ahorita diriges el Guanyuk Tatone. Guanyuk Tatone, que es uno de los proyectos que tengo ahora, es el más reciente. Es un proyecto que me complace mucho porque toco con mi hijo, con Nelson García, Juan Ernesto Guerrero, Raúl Molina. Es una banda de dos generaciones. Nelson y yo somos más veteranos, pero el resto son pelados, y es muy chévere ese intercambio. Además son músicos todos excelentes, que le aporta muchísimo a esta visión de fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo. Y es una banda que me encanta porque de cierta manera estoy regresando a mis raíces rockeras, y que es donde yo empecé tocando rock y ahora estoy otra vez regresando de alguna manera a ese punto de partida. Tengo otro proyecto que ha sido paralelo a todos mis otros proyectos, que se llama Ecuatorial, que es dedicado a la música ecuatoriana con un tratamiento también medio contemporáneo, pero más pegadito a las raíces, ¿no? Es un proyecto más acústico, más con instrumentos andinos y tradicionales y clásicos y modernos. Tengo otro proyecto que se llama Chaca, que es un proyecto que celebra la diversidad musical del Ecuador. Entonces tocamos música desde Esmeraldas hasta el Cañar, desde Marimba hasta Capixca, música indígena, música negra, música mestiza. Y a la par de todo esto colaboro con Igor Icaza y con Sebastián Acosta en este trío donde rendimos tributo a Jimi Hendrix. Esto va a ser nuestra tercera tocada, pero ya en serio y en un teatro. Lo hemos disfrutado un montón y lo hacemos por el amor a tocar juntos y el amor a la música de Jimi, ¿no? Y finalmente tengo otro proyecto con el cual donde yo colaboro con Roger Icaza, no es pariente de Igor. Roger, ilustrador, gran músico también, de Mamá Vudú, de Mundos. Y en la batería está Andrés Caicedo, de Guardarraya, de Mundos también. Es otro grupo, nada que ver. Entonces estoy siempre como en proyectos bien bien distintos del uno del otro, pero eso a mí me encanta, me satisface y me enriquece mucho. Esta diversidad en el espectro en el cual tú te has desarrollado me parece súper interesante y enriquecedor para tu trayectoria musical. Y dentro de lo que es todo este bagaje musical que has venido teniendo en cuanto a tu trayectoria, ¿cuáles han sido como que esos momentos icónicos de los cuales te han marcado, de los cuales, o sea, tú nos puedes compartir y decir, bueno, en mi vida musical he tenido estos momentos así como que representativos? Ajá. Que te han traído hasta acá. Bueno, el primero es haber escuchado a Elton John, no lo pop que hizo después, sino los primeros discos de Elton John. Mi hermano un día me trajo así, él se había ido a vivir a Estados Unidos con unos amigos de la familia, yo era peladito todavía, y veo unos discos del Elton John, los escucho y fue así un palazo que me... Ahí empezó esta inquietud por la música. No me dediqué a la música inmediatamente, pero ya había una atracción súper fuerte y creo que ahí fue, esa fue la primera semilla que se plantó. Creo que cronológicamente después tocar por primera vez ya en una banda, que lo hice en el colegio con amigos y teníamos una banda que competíamos en los campeonatos intercolegiales, nos iba súper bien. El tocar en vivo ya fue la ¿cómo se dice? El último clavo, porque después de tocar en vivo ya no puedo vivir sin tocar. Para el público es algo que ya es como una droga de la cual no te puedes sacudir, ¿no? Después conocer a Juan Carlos González, a Hugo Hidrobo y posteriormente a Héctor Napolitano también me cambiaron la película, porque hasta ese entonces yo hacía covers, yo copiaba mucho. Está bien copiar porque vas aprendiendo, pero al conocer a esta gente me topo con el lado de la creación original. Estos tipos no dejaban de tocar música original mientras yo tocaba covers de Silvio Rodríguez, de Rolling Stones, qué sé yo. Entonces eso me inspiró muchísimo y me cambió la vida. Antes de ese encuentro también se me olvida algo súper importante, la música de Imbabura. A mí me pegó muy fuerte por los discos primero, de Ñanda Mañachi, y después una experiencia que tuve en Cotacachi durante las fiestas de San Juan. Esa también fue otra marca innegable en mi proceso. Después en Estados Unidos conocí mucha gente, que es una lista muy, muy amplia, y mucha gente de distintas culturas, distintas tradiciones. Esas convivencias con gente de otro mundo no solo te hacen mejor músico, pero te hacen un mejor ser humano, porque de repente empiezas a eliminar barreras y prejuicios que puedas tener por el color, por el estatus social, por la manera como hablan o cómo se visten. Ya llegas a a darte cuenta que eso es solo un prejuicio estúpido que nos están obligando y que les conviene que tengamos este tipo de prejuicios para que no nos unamos, ¿no? Y bueno, hay otras, pero ya creo que esas son las más fuertes. Las tienes bien claras, me sorprende con esa determinación con lo que lo vas mencionando. En realidad es una pena que no podamos escuchar tu idea acá en vivo. La próxima vez armado, es que no me dijeron. vamos a hablar seriamente con Fabiola. Bueno, está bien, queremos agradecer mucho la presencia de nuestros invitados del día de hoy. Estamos ya en la parte final de nuestro programa Ecuador Divina Comedia y recordarles nada más que esta presentación se realizará el día viernes 28 de junio a las 19:30 en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. No se pierdan, va a estar excelente, va a estar espectacular. Y tenemos sorpresas también. Y vamos a tener muchas sorpresas. Entonces, nos vamos con un corte pequeñito y regresamos para despedir nuestro programa. Muchas gracias, Dale. A ustedes. Muchas gracias. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Juanito, estamos ya en la parte final de nuestro programa Ecuador Divina Comedia y no queríamos cerrar el programa sin felicitar este emprendimiento del que nos vienen a hablar nuestras invitadas de hoy, de Yana Design Lab y de Fix and Sol Consultoría y Diseño, ¿verdad? Sí. Bienvenidas a este espacio y pues bueno, felicitamos su emprendimiento. Este es un espacio diseñado para poder promover este tipo de emprendimientos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, mi nombre es Soraya Dávila y hablo por parte de Fix and Sol aquí con mi compañero. Somos una empresa de consultoría que apoyamos al emprendimiento nacional trabajamos en la parte, por ejemplo, en la parte agroindustrial, en la parte de diseño de plantas, en la parte financiera. Entonces, de esa manera tratamos de contribuir al desarrollo de los pequeños emprendimientos, que si bien en nuestro país son muy, muy pocos los que llegan a ser de producto de exportación. Solo se quedan en los pequeños sectores, entonces queremos que todo eso crezca y que se difunda más y que por ende la economía de nuestro país crezca. Así es, bienvenida también. Por favor, presenta tu emprendimiento. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, yo soy Anabel Caiza, represento a Yana Design Lab. Y lo que nosotros hacemos es la parte complementaria de Fix & Sol, que se basa un poco más en imagen corporativa, en marca, y en todo lo que conlleva el diseño de un espacio comercial, la apropiada presentación de un producto en sus diferentes aspectos, ya sea etiquetas, ya sea vitrinas, o cuál es su promoción dentro de las redes sociales. Entonces, de la misma manera nos enfocamos en emprendimientos o en personas que ya produzcan de alguna manera, pero que no tienen este conocimiento sobre cómo presentarlo ante el público. Muy bien, pues me parece súper interesante y complementario, ¿no?, el tema de que han planteado ustedes en su emprendimiento. Y pues bueno, seguro que nuestros radioescuchas querrán saber cómo localizarles, cómo se encuentran en redes sociales o cómo podemos contactarles. Claro, nosotros estamos en Facebook, nuestra página se llama Fix & Sol, y también tenemos nuestro mail corporativo y, bueno, también los números de contacto, que son el 09-83-89-49-22, uno de los... Ya, y el... ¿Lo puedes repetir un poquito más despacio? Ah, sí, claro. 09-83-89-49-22. Perfecto, entonces ahora sí lo tenemos guardado. Así es, Juanito, recordar a nuestros amigos oyentes que tanto Yana Design como Fix & Sol trabajan en asesoría y diseño integral. Tienen imagen corporativa, marca, etiquetas y empaques, escaparates, espacios comerciales, mobiliario y señalética comercial, manejo 2D y 3D, diseño de productos y talleres de capacitación. ¿Cuál es la organización que ustedes tienen para este mes y los subsiguientes? Buenas tardes con todos. También soy parte de Fix & Sol. Por este mes hemos empezado una campaña con talleres de emprendimiento y planes de negocio para tratar de apoyar desde esta manera a los emprendimientos, sobre todo en el Cantón Mejía, que es donde hemos empezado ya. En este mes tenemos también reuniones para dar más capacitación en lo que es parroquias del Cantón Mejía también, y tal vez podamos trabajar en un futuro en Ambato con una asociación de emprendedores de allá también. Excelente. ¿Por qué Fix & Sol? Bueno, porque... Bueno, en realidad porque Fix es arreglar, o sea, en los emprendimientos actuales tienen algunas desventajas porque como que se los hace de una forma muy empírica. Entonces, desde un punto de vista técnico, tratamos nosotros de arreglar esas falencias que pueden presentar para que empiecen un camino de desarrollo y puedan seguir creciendo. ¿Cuál es el reto que han tenido, el más grande, digamos, dentro de este emprendimiento? O sea, ¿qué obstáculo, qué reto y cómo han visto las oportunidades de desarrollar su emprendimiento? Bueno, en realidad el reto más difícil que tenemos es el hecho de que cuando las personas escuchan consultoría o asesoría, en realidad se espantan porque piensan que van a pagar cuentas astronómicas. En realidad las personas no tienen una cultura aquí de tratar de, primero, seguir aprendiendo y segundo, dejarse ayudar. Entonces eso es lo más difícil que hemos encontrado, y mediante las capacitaciones que nos hemos apoyado en la empresa privada del Cantón Mejía, hemos empezado a superar este tipo de cosas. ¿A qué públicos están dirigidos? ¿Cuál es el emprendimiento que digamos va para un segmento de mercado diferente, o ustedes atienden a todo el sector industrial? Bueno, en realidad, como nosotros nos planteamos primero apoyar a lo que es emprendimientos, micropymes y pymes, entonces estamos enfocados en esa parte de la que es las empresas ecuatorianas. Como somos un grupo muy variado de técnicos, tenemos en varias ramas de la ingeniería, como es ingeniería química, agroindustrial, mecánica, tenemos ingeniería en sistemas, comercial. Entonces podemos apoyar y dar soluciones de una forma integral a todo lo que es la industria ecuatoriana y la pequeña industria, obviamente. Bueno, Juanito, yo creo que tenemos Claro que tenemos varias empresas en las que podemos apoyarnos como pequeños empresarios, sobre todo los emprendimientos que se maneja aquí en nuestro segmento Manos a la Obra. Ellos muchas ocasiones nos han comentado que su principal temor, digamos, es que no tengan una buena asesoría o que al final el negocio termine al mes o a los dos meses ya quiebre, ¿no? Yo creo que ese es el temor más grande de cualquier emprendedor. Queremos agradecerles mucho y por favor repítanos la información para que todas las personas que nos escuchan puedan contactarles. Bueno, de parte de Yana Design Lab estamos en Facebook, en Instagram y también en los teléfonos 096-1470-945. Como dijo José, la idea es que vean que tenemos diferentes servicios y más que nada que son precios muy accesibles y una inversión que puede permitir que su negocio pueda crecer. Así es, entonces les agradecemos muchísimo por haber venido a este espacio de emprendedores y repetimos el número de contacto, es el 09-61-470-945 y también no olvidemos de Fix and Sol que les ofrece asesoría y evaluación financiera y comercial y el número de teléfono de contacto es el 099-6952-937. Juanito, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Ecuador Divina Comedia y pues yo creo que tenemos mucho más para la semana que viene y tú, por favor, recupérate. Seguro que sí, amiga, esperemos que sí. No, de ley ya me pongo bien. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Y pues, mi nombre es Juan Carlos Quelal y hasta el siguiente lunes. Un gusto haber estado con ustedes en esta tarde. Gracias también a todos. Mi nombre es Tatiana Muñoz. Nos vemos la siguiente semana a las 16 horas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.